los políticos nos han venido diciendo se le va a un terreno, se le va a dar a tal lugar, pero hasta el día de hoy nunca se han acercado. Acá el asentamiento nunca han venido y las familias son testigos de todo esto. Es más, hemos sido nosotros quienes nos hemos acercado y siempre lo hemos hecho en forma pacífica. Las movilizaciones que hemos hecho siempre han sido en forma pacífica, sin hacer daño, por el tema que somos conscientes que si hacemos daño es la misma casa de nosotros, porque la plata para arreglar todo eso siempre ha salido del pueblo y somos nosotros. Y acá la gente siempre ha sido siempre gente trabajadora, ¿no?